Se va a abrir inscripciones en las escuelas y nosotros estamos preveyendo que en diciembre va a salir la convocatoria. En enero será el examen para que estén comenzando a pasar clases desde febrero. ¿En las 27 escuelas? En las 27 escuelas y en las 20 unidades académicas. ¿Algunos parámetros que van a tomar en cuenta? Bueno, los mismos que hemos estado tomando en cuenta ya en los últimos procesos de admisión, ¿no ve? Uno, estamos reduciendo el cupo porque efectivamente tenemos la necesidad de... hay una sobrepoblación de maestros en este momento, es una sobreoferta. Estamos ajustando eso, pero sobre todo estamos ajustando también las especialidades que efectivamente necesita cada región. No tengo el dato del alto en este momento, pero por poner un ejemplo solamente, si en este momento viéramos que en el alto se necesitan maestras para educación inicial, porque hay poquitos y se necesita más de eso, tenemos que abrir para educación inicial. Y si ya no se necesitan para, por ejemplo, para matemáticas, pues ya no abriremos para matemáticas, ¿no? Ese es el criterio, o sea, queremos abrir las carreras, las especialidades que efectivamente necesita cada región. También se tomará el indicador de primaria, secundaria, es decir, antes era biomasas, docentes de primaria, y sí. Ahora faltaba de secundaria, ¿no? Faltaba de secundaria, y si se fijan en los últimos procesos de admisión, es más, el último, que fue el año pasado, el 2013, sí. No hemos abierto a primaria. Porque estaba efectivamente ya completo, ¿no? Y hemos abierto principalmente secundaria. Ahora, desde el 2006 al 2007, ¿se ha evitado, se ha eliminado el desempleo de los docentes? No. Paulatinamente estamos incorporando a los maestros, ¿no? El presidente, bueno, eso ha sido muy, muy, muy generoso en el sentido de que cada año ha dotado de una cantidad histórica de ítems al sistema educativo plurinacional. Eso, más las jubilaciones, los retiros de maestros, ¿no? Ha ido dejando espacios para que se vayan incorporando varios maestros que ya habían egresado de la normal, pero no habían podido incorporarse al trabajo con un ítem. Ya paulatinamente estamos incorporando, calculamos que en unos 5 años ya habremos superado esta sobreoferta de maestros. ¿Hay algunos datos de cuánto es la sobreoferta de docentes que aún no tienen empleo? Tengo el dato del inicios del 2013, cuando abrimos admisión, no lo he actualizado, seguramente lo tenemos en el ministerio, pero era de 17.000 maestros a nivel de todo el país. ¿Y el objetivo de abrir las escuelas de formación durante un periodo y cerrarlas o suspenderlas por periodos? Es justamente eso, ¿no ve? Como que frenar el egreso masivo de maestros para garantizar que, uno, los maestros que ya han egresado se puedan incorporar en el sistema, y dos, los maestros que egresen en los futuros años de las normales entren directamente a trabajar a las escuelas. ¿Se tomará este indicador, por ejemplo, de solamente admitir estudiantes bachilleres de tal gestión con objetivo, no, o va a ser también ilimitado? No, no podemos coartar el derecho a educación también de una persona, qué sé yo, de 30 años, ¿no? Sí, alentamos y fomentamos que principalmente sean jóvenes, bachilleres, ¿no? Que inmediatamente entren. Pero obviamente no podemos coartar el derecho a la educación a los demás. Para precisar nuevamente, a finales de diciembre sale la convocatoria, a partir de eso los estudiantes seguramente ya van a estar... Sí, no, principios de diciembre va a salir. Sí, diciembre ya. Sí, a partir de eso los estudiantes va a salir la convocatoria, y en la página del ministerio va a salir los temas, ¿no ve? La bibliografía que tendrían que estudiar por especialidad para el examen de admisión. ¿Y la selección cómo va a ser eso? La selección va a ser como hemos hecho en otros años. Hay dos formas de entrar a las escuelas. Uno es por examen, la modalidad A, que equivale al 80% de todos los que ingresan, y ese es un examen de conocimientos, y en el caso de algunas especialidades como música, educación física, también prueba de aptitud. ¿No ve? Y el otro 20% entra por la modalidad B, que es está destinada a un ingreso directo para bachilleres de comunidades, ¿no? De pueblos originarios y comunidades campesinas, con las mejores calificaciones. Los mejores bachilleres de una comunidad entran directamente a la escuela, cubriendo ese cupo del 20%, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el 2006, conocí en esos momentos, entonces había entrevistas previas con los postulantes, conocí si tienen la aptitud, la paciencia, sí. ¿Cómo se va a estar? Bueno, para la mayor parte de las carreras es el examen simplemente. Para otras carreras, como digo, música, no sé, educación física, sí se necesita otro tipo de aptitud, artes, ¿no ve? Yo puedo postularme para música y no doy ni para atrás ni para adelante, digamos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo voy a poder enseñar? Sí, necesitamos comprobar algún tipo de aptitud también en algunas especialidades, no en todas. ¿Algo más que desea agregar? No, simplemente que estamos avanzando en esto de mejorar las condiciones profesionales de los maestros, ¿no? A través de formación, a través de dotación de equipamiento, que está cambiando mucho eso, y yo pienso que todos los docentes lo están reconociendo, y poco a poco vamos a ir viendo los frutos de esa transformación, de esa revolución docente en los procesos y en los resultados educativos de nuestros niños. Para concluir, ahora en las escuelas superior de formación de maestros se estudian 5 años. 5 años a nivel de licenciatura. Eso desde eso desde el 2010. Ya. Por tanto, la primera promoción egresa este año el 20 de diciembre. ¿Ya? Muchas gracias.